con a la Santísima Trinidad, el que dijo, aquí estoy, yo, mándame, yo lo salvaré. Y Dios Padre amó tanto al mundo que envió a su unigénito para que todo el mundo pueda salvarse, para que pueda tener vida eterna por él. Hermanos y hermanas, soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí en Tepeyac Radio, con el hermano Manuel Mares. Aquí estamos en el 1300 AM, el número es el 559-251-6196. Para aquellos que quisieran compartir con nosotros, preguntar algo, lo que quieran, ¿verdad? Hermanos y hermanas, tengo algo muy interesante para ustedes y voy a empezarlo ahorita, luego. Eso se llaman milagros eucarísticos. Milagros que han acontecido, que han sucedido, son reales. Este es el padre Manuel Trabal y Roset. Es del apostolado mariano y es la tercera edición. Se llama el libro. El libro se llama Milagros Eucarísticos. Tiene licencia eclesiástica y fue impreso en España. Aquí está. Mucha atención. Preámbulo. Llegada la plenitud de los tiempos, vino al mundo Jesucristo, nuestro divino Salvador, realizándose en su adorable persona aquellos misterios que principalmente constituyen en el dogma católico. La encarnación, esto es, Dios unido a la naturaleza humana, la pasión, Dios inmolado por el hombre, y la Eucaristía, Dios hecho en cuanto es posible una misma cosa con el hombre que le recibe. La fuente y origen de estos inefables misterios es el amor infinito del supremo Hacedor. Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret. Dice, amó Dios tanto al mundo que le dio a su unigénito Hijo. A este amor infinito de Dios añadió el unigénito del Padre el estupendo prodigio de darse a sí mismo. En el augusto sacramento del altar, pues no le sufría su amoroso corazón separarse de nosotros y dejarnos huérfanos en el borrascoso mar de este mundo. He aquí que yo mismo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, perpetuándose en el tabernáculo de los tres grandes misterios, porque la Eucaristía es la encarnación continuada, el sacrificio constante y la unión cotidiana del hombre con Dios. La omnipotencia divina ha hecho que, siendo inmenso por naturaleza, se haya reducido a los estrechos límites de una hostia consagrada, víctima de su inefable bondad, que, siendo rico como soberano dueño que es de innumerables mundos, se sometiera a la pobreza de un sagrario, esclavo de su inagotable caridad, que siendo esencialmente libre, se constituyera preso, encadenado con cadenas de amor, que siendo honrado y ensalzado por las jerarquías angélicas, se pusiera a los ultrajes e injurias de los hombres, sobrellevándolas con admirable paciencia y mansedumbre. Y finalmente, que siendo rey de cielos y tierra, se hiciera obediente a las palabras de la consagración con estupenda e inaudita fidelidad. Como sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, dirige desde el tabernáculo santo el perfume de continua y ferviente oración que, en olor de suavidad, llega al Padre Celestial y desvía los rayos de la divina justicia, irritada por las maldades de los hombres. Semper venes ad interpelladum pro nobis. Siempre vivo para interceder por nosotros, constituyéndose además nuestro Padre para consolarnos y recrearnos como a hijos. Nuestro Maestro para enseñarnos su celestial doctrina, nuestro Médico para curar nuestras dolencias y nuestro Consolador para alentarnos en todas las amarguras y penalidades de la vida, más para colmarnos de sus incomparables beneficios, la primera disposición que exige de nosotros es la fe en Él, Esta exigió a las hermanas de Lázaro, a San Pedro, al paralítico, al ciego de nacimiento, a la hemorroísa y a los innumerables a quienes concedió en recompensa las gracias que anhelaban alcanzar, elogiando en el centurión a todos los que hicieron una espléndida manifestación de ella. Avivar, pues, en las almas la lumbre de la fe en Jesús sacramentado, con lo cual se obtendrá ilimitada confianza en sus bondades y acrecentamiento en el intenso amor que le debemos. He aquí el intento de este pequeño libro. ¿Verdad? Aquí están unas de las de estos acontecimientos de los milagros eucarísticos, hermanos y hermanas. Aquí está. Fíjense, esto sucedió en el año 1332 en Cartago, en África. Dice, esta es la pequeña historia que comete un crimen. Muchas veces la infinita misericordia parece salir tu encuentro para desarmarla y detener siquiera por algún tiempo su brazo airado a fin de que el delincuente se arrepienta de su culpa, logre el perdón y se salve. No obstante, para quitar del corazón humano la temeraria confianza en la bondad de Dios y hacer que siempre aborrezca el pecado, se consignan en los anales históricos innumerables justamente por nefandos perpetrados. Iglesias tenían con gran ciento de la ciudad. En una de ellas tuvieron la osadía de profanar y robar los vasos sagrados, y no sabiendo qué hacer con las hostias consagradas que en ellos se contenían, las arrojaron con diabólico cinismo a los perros de la calle para que se las comieran. Fíjense lo que acaba de hacer. Estos hombres entraron a la misa, se robaron los cupones y no sabían qué hacer con los panes consagrados, las eucaristías consagradas, ¿verdad? Solo que hicieron, se las tiraron a los perros. Y fíjense lo que sucedió. Lo que dice aquí que sucedió, dice, pero justo castigo de Dios en el mismo instante los perros se volvieron rabiosos. Y con espantoso furor, se lanzaron contra los inicuos profanadores y los despedazaron. Vengando de esta suerte la injuria hecha al Santísimo Sacramento. Los hicieron pedazos. San Optato, cisma de los diadonatistas, Baronuis. Página 101. Wow, qué historia increíble. Esta es la salvación de un Dice. En los primeros cuando habían de emprender un peligroso viaje, llevar consigo la sagrada Eucaristía. En cierta ocasión, Satiro, hermano del gran obispo Ambrosio, se embarcó en Italia con rumbo a las solitarias playas de África. La nave se deslizaba sobre la superficie del mar, cuando de pronto se dio la brisa, siguiéndose una calma precursora de gran tempestad. El cielo limpio y diáfano fue empañándose más y más, y un continuo de relampaguear indicaba fraguarse la tormenta amenazadora. Fue tomando cuerpo y cerrando los horizontes la nube plomiza de tan tormenta, que al pasar por el cenit rompió como si el fuego expansivo de un volcán se encerrase en sus entrañas. El mismo mar, antes espejo transparente y fiel tránsito de la limpidez y serenidad del cielo, se mostraba turbio y embravecido ahora, barriendo sus oleadas de hirvientes espumas. La cubierta del barco que amenazaba sepultar en los abismos. En lucha tan gigantesca se deshace por momentos el bajel y Sátiro, al darse cuenta del inminente peligro, no quiere morir privado del santo misterio, por lo cual se dirige presuroso a los cristianos compañeros suyos de viaje, rogándoles le concedan el poder llevar consigo la prenda divina, objeto de su mayor consuelo, y aun cuando por ser catecúmeno no le era lícito ni siquiera ver la Sagrada Eucaristía. Sin embargo, debido a sus muchas instancias, logra al fin la gracia suspirada de llevarla encima del pecho, envuelta en un blanco y finísimo lienzo. Al verse en posesión del Todopoderoso, del tesoro de los cielos, se tiene Sátiro por feliz y dichoso, y mucho más al sentir en su alma una confianza ilimitada en la virtud del sacramento, de suerte que en el mismo instante del naufragio se arroja decidido al mar, y sin ayuda de ninguno de los restos de la nave, a los que se hacían fuertemente los demás tripulantes, experimenta el manifiesto milagro de andar, fíjense, por encima de las aguas como si estuviese en tierra firme. Y llega el primero a la hospitalaria playa de Cerdeña. Fíjense nada más, acaba de caminar en el agua. ¿Sí se acuerdan de otro acontecimiento bíblico donde no Jesús, sino alguien más caminó sobre el agua? Claro, Pedro, aquel que negó a Jesús tres veces, ¿verdad? Tres veces negó a Jesús. Y bueno, fíjense, hasta un pecador puede caminar en el agua. Solo el que tenga fe puede hacer milagros con Dios, ¿verdad? Con Dios. Este fue en el siglo VI en Sarlat, Francia. Se titula La resurrección de un difunto. San sacerdote abad del monasterio de Sarlat en Perigord estaba en oración con sus religiosos cuando vio un mensajero que le anunció la muerte de su padre. El piadoso abad fue sin pérdida de tiempo al encuentro de su madre para templar la tristeza que embargaba su corazón. Pero mientras más se esforzaba en consolarla, ella le dijo con gran sentimiento: Hijo mío, tu padre no ha podido recibir la prenda de vida eterna, o sea, la Santa Eucaristía, el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Al oír estas palabras, fue mayor el desconsuelo de la santa, e inspirado por Dios, se arrodilla junto al cuerpo inanimado de su padre y persevera largo tiempo en oración. Se levanta, animado de una fe viva, toma la mano fría del difunto y le llama dos veces por su nombre. A la voz ahuecada y temblorosa del contristado hijo, el padre se levanta como si despertara de un profundo sueño y, dirigiendo lentamente la mirada a su alrededor hasta fijarla en su hijo, dice: Hoy mismo ha sido mi alma separada de mi cuerpo, sin estar fortificada con la recepción del pan de vida. Pero gracias a los ruegos y los méritos de mi hijo, Dios ha permitido resucitarla por obtener esta dicha. Al estupor que naturalmente había ocasionado un tan milagro, se sucedieron en todos los presentes las emociones del más extraordinario contento y alegría. San sacerdote se apresura a administrar a su padre la Santa Eucaristía, y en el momento que la recibe, el rostro del venerable anciano se reanima y manifiesta estar inundado su espíritu de gozo y dicha celestial. El hijo se arrodilla para recibir de su padre la última bendición. El padre extiende la mano hacia el hijo amado, le manifiesta su reconocimiento por medio de algunas palabras llenas de ternura y de amor, y entrega luego plácidamente su alma a Dios. Wow, fíjense qué increíble historia de alguien que, fíjense, ¿qué tuvo que tener esa persona? La fe. ¿Fe en quién? En Dios. Que Dios puede hacer todo eso. ¿Y por quién fue? Fíjense qué chistoso. ¿Por quién fue? Por su mamá. Su mamá dijo: Mijo, tu papá murió sin poder tenido la oportunidad de recibir a Jesús en la Eucaristía, a Jesús en el Santo Sacramento. Y el papá, el hijo, fíjense lo que hizo, se arrodilló y pidió fervorosamente y con mucha fe y lleno de fe. Y fíjense, estoy seguro que fue el Espíritu Santo que le dijo: Esto puedes hacerlo, porque yo lo puedo hacer por medio de ti. Puede ser para darle gloria a Dios, ¿verdad? Se manifestó este gran milagro. El que sigue se llama En un panal de miel, en el año 1140, en Clermont, Francia. Dice: La religión católica es tan conforme con los nobles sentimientos del corazón humano que no es posible dejar de amarla en cuanto se llega a tener de ella un perfecto conocimiento. Wow, palabras muy importantes, fíjense. Un muy bien y perfecto conocimiento. Que esta religión católica es tan conforme con los nobles sentimientos del corazón humano que no es posible dejar de amarla en cuanto se llegue a tener de ella un perfecto conocimiento. Tenemos que conocer esta fe, hermanos y hermanas. Sin embargo, dice, el abandono en la gente ruda, el orgullo en muchos de los que se aprecian de ilustrados y el respeto humano de los demás hace que no pocos se desdeñen de recibir una instrucción religiosa la más sabia, la más trascendental y la más recomendada por nuestra madre, la Santa Iglesia, como indispensable para la salud eterna. Por falta de esta religiosa instrucción, muchos, muchos cristianos, como no saben bien lo que han de creer, ni lo que han de practicar, ni los defectos que deben evitar, se hacen responsables delante de Dios de graves pecados cometidos. ¿Escucharon eso? Muy bien. Nosotros nos hacemos responsables. Y dicen, tal vez con la mayor simplicidad. Sí, cierto. El venerable abad Pedro Cluniaces refiere que un hombre rústico para que las abejas trabajaran con más utilidad suya, determinó llevar el divino sacramento a la colmena y al verificarlo cayósele al suelo junto a la misma colmena. Acudieron al punto las abejas y alzando de la tierra lo entraron en su casa. No le causó esta maravilla al rústico más novedad, como si fuera la cosa más natural. Después de algunos días pasaron por él el colmenar, sobreviónole un gran temor del pecado que había cometido, y deseoso de la enmiendad fuese allá y ahuyentó todas las abejas. Miró después los panales y halló entre ellos al sagrado cuerpo del Señor en forma de un niño hermosísimo. Espantado de tan raro prodigio y pensando un rato en lo que haría, determinó llevarlo a enterrar. Pues le juzgaba difunto. Pensaba que este niño estaba difunto. Al inclinarse para tomar el niño, rodeóle una clarísima luz y desapareció de entre sus manos. Fíjense, él levantó a ese niño que él pensaba que estaba difunto y este niño dispensó una luz inmensa y desapareció. Todo lo sucedido lo contó el rústico a su cura párroco, quien lo puso en conocimiento del señor obispo, y este lo refirió al venerable abad Pedro Cluniacese para que lo publicara. Fíjense, ¿para qué mentir de algo tan extraordinario? ¿Para qué? No, él no quería publicidad, nada más quería que la gente viera y experimentara lo que había experimentado este hombre, lo que había visto, lo que vio manifestarse enfrente de sus ojos. Increíble, increíble. Este se llama una sagrada partícula. Esto sucedió en el año 1192 en Erfurt, Alemania. En las cercanías de Erfurt, en Turingia, una jovencita enferma de gravedad pidió se le administrase el santo viático. El sacerdote, después de haberla comulgado, se purificó los dedos en el agua contenida en un vaso de cristal. Al poco rato, la enferma indicó a los circunstantes que cubriesen y guardesen con esmero aquella agua, pues contenía una sagrada partícula, fíjense, una partícula que se le cayó al sacerdote cuando se purificaba los dedos. La criada que se acercó para cumplir el encargo quedó muda de espanto. En el agua aparecía sangre. Y la sagrada partícula se había convertido en un pedacito de carne también ensangrentada. Divulgóse luego el prodigio y mientras se esperaba la decisión del ilustrosísimo señor arzobispo de Maguncia, a quien se comunicó el caso, trasladaron el cuerpo del señor y el agua milagrosa al vecino pueblo. Aquí todo el numeroso concurso presenció otro hecho singular. Una palomita vino a posarse en el borde mismo del vaso. Tenía este muy poca base. Y el temor de que se diese al peso era general. Pero la palomita estuvo largo rato como velando del divino tesoro. Y luego se remontó suavemente, desapareciendo por tan peregrina manera como había aparecido. Más tarde, el ilustrísimo señor arzobispo de Maguncia, con los prelados de su arquidiócesis y otros muchos sacerdotes y extraordinario concurso de fieles, trasladaba la milagrosa partícula en Erfurt. Llegados al templo, temiendo el santo prelado que la continuación de aquel prodigio de sangre fuera señal de la cólera divina, suplicó al pueblo hicieran oración para que Dios volviese la sagrada partícula a su ser natural. Hízose así, dignándose Dios escuchar sus ruegos. Quedó la santa partícula en la iglesia de Nuestra Señora en Erfurt. para testimonio del sagrado milagro obrado en el año 1192. So, todavía está ese gran milagro. Hermanos y hermanas, aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. El número es el 559-251-6196 para aquellos que quieran compartir, preguntar o clarificar lo que quieran, ¿verdad? Aquí estamos para cualquier pregunta que puedan tener sobre la fe católica. Esta fe católica, apostólica y romana. Ahorita regresamos en un momentito. Vamos a tomar una breve pausa. Dios los bendiga y sean santos. Creyendo las religiosas que el anciano padecía un ataque imprevisto, trataron de socorrerle, pero se llenaron de gran estupor al saber el gran milagro que ocurría. La madre abadesa le proporcionó la botellita destinada para los santos óleos, y en ella derramó el sacerdote con gran reverencia la preciosa sangre y terminó la santa misa. La botellita se guardó con gran veneración en el sagrario, y 3 días después el transparente cristal dejaba ver un nuevo prodigio: la gota de vino consagrado, transformada en sangre, tomó el aspecto de carne humana y permanecía suspendida sobre el líquido sin tocar a ninguna de las paredes del cristal. Increíble. Al mismo tiempo, el vino, que había servido para las abluciones y llenaba un poco más de la mitad de la botella, tomó un color de agua rosada y se evaporó instantáneamente, sin dejar ningún vestigio de humedad. Hecho tan milagroso se hizo notorio en toda Florencia, y el obispo Ardingo envió varios sacerdotes a San Ambrosio para que le trajeran el sacramento prodigioso y someter todo lo ocurrido a un severo examen. Pero se convenció de la verdad del prodigio, así que estuvo en posesión de la santa reliquia. De vuelta a esta, a su propia iglesia, hizo labrar un riquísimo tabernáculo y precioso cupón donde se guarda solemnemente el santísimo sacramento del milagro. Y esto sucedió en Florencia. Hermanos y hermanas, qué historias y qué acontecimientos tan increíbles. No sé tú, hermano Manuel, que me puedes responder aquí, ¿verdad?, inmediatamente. Pero fíjate, Dios siempre se ha estado manifestando biológicamente y a nuestros sentidos de olfato, sentidos de nuestros ojos. Qué increíble. ¿Qué es lo que Dios quiere que notemos? ¿Qué piensas tú que es lo que Él quiere que sepamos con esa fe, verdad? ¿Qué piensas tú? Todos estos acontecimientos de que el pan consagrado, ese pan, ¿verdad? A lo que dicen nuestros sentidos, que es pan nada más, algo sucede, empieza a sangrar, algo sucede, se convierte en carne. ¿Qué piensas tú que significa todo eso? Yo personalmente digo que es una prueba chiquita de que Dios es real. Porque muchos piensan que es solamente una mentira, que es está un Dios, un hombre en el cielo. Uh-huh. Y ayer estaba mirando un video que de un ex católico que decía que es medio, ¿cómo pueden pensar que hay un Dios, que hay una persona que siempre nos está guiando, nos está mirando y que nos está cuidando? Ya este hombre ya falleció y quiera Dios que se haya arrepentido en sus últimos momentos. Hay muchísima prueba de que hay un Dios. Alguien tiene que mantenernos en esta vida. Y yo pienso que con estos milagros eucarísticos, yo digo que esta es una gran prueba de que Dios existe. Nos está enseñando físicamente, comprobándose. En un modo que podemos mirar o escuchar. Uh-huh. Y es desafortunadamente que... Es casi como nos está gritando, básicamente. Mira, aquí estoy presente. Fíjate mis palabras, y quizás diga Jesús en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 en adelante, ¿verdad? Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que coma de esta carne y beba de esta sangre vivirá para siempre, ¿verdad? Y yo lo resucitaré el último día. ¿Y qué es lo opuesto de no hacerlo? ¿Qué es lo opuesto, hermanos católicos? Te estoy hablando a ti, hermano católico, hermana católica, que me estás escuchando ahorita, y tú vas a la Santa Misa, la Santa Celebración, la Santa Misa, a ese santo sacrificio, y no comes de ese cuerpo y no bebes de esa sangre. Ese cuerpo celestial, ese cuerpo es de Dios, es de Jesús, es el mismo. Acaban de escuchar unos acontecimientos que han sucedido en la historia de la raza, esta fase humana, de que, fíjense, Jesús está realmente presente. Hermano, hermana católica, ¿por qué no comes tú de ese cuerpo y no bebes de esa sangre celestial? Esa sangre que Jesús derramó, la misma sangre que Jesús derramó en esa cruz, la misma que tomamos en el Santo Cáliz, y también la tomamos también en el lo que es el pan también. Él está ahí completamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hermano, hermana católico, ¿por qué no? ¿Acaso vas a dejar que el pecado te deje dividido, te divida? Sea esa separación, ese bloque, sea esa es lo que te está, esa barrera. ¿Estás dejando tú que el pecado sea esa barrera entre tú y Dios? No dejes que eso suceda. Entiendo también que quizás estés en una situación súper difícil y no sepas. Confía en Dios. Ve al Santo Sacramento de la Reconciliación, el Santo Sacramento de la Confesión. Confiésate, ponte bien con Dios. Como dice la Santa Biblia, haz recto tu camino. ¿Cuál es ese camino? El que te lleva a Jesús. El que te lleva a Jesús es el que te lleva a Dios. A Dios Padre y a Dios Espíritu Santo y a Él mismo, ¿verdad? ¿Por qué no, hermano y hermana? Porque yo, esto les cuento, hermanos y hermanas, porque yo veo desafortunadamente a muchos hermanos católicos y católicas que no comen de ese cuerpo y no beben de esa sangre. Y no estoy diciendo nada más aquellos cuantos, no, casi es la misma gente, casi es la misma gente. ¿Por qué? Porque te da miedo irte a confesar. ¿Sabes que si te da miedo irte a confesar porque quizás el sacerdote te conoce? Si te da ese, no miedo, pero si te va a dar vergüenza, pues quizás ve a otra iglesia. Averigua cuál es el horario de la iglesia aproximada que está a tu ciudad y confiésate con ese sacerdote, ¿verdad? Que no sea esa la razón por la cual no tomes a Jesús en su preciosísima sangre, en su preciosísimo cuerpo. Fíjense, hermanos y hermanas, hay un dicho que dice, lo que tú comes, en eso tú te conviertes. Por ejemplo, los que comen muchas hamburguesas, fíjate lo que tú haces, si comes suficientes hamburguesas, tú te conviertes en una hamburguesa, ¿verdad? El volumen de tu cuerpo se convierte en una hamburguesa. Si comes burritos, así te va. Si comes exceso de verdad. Ahora, si tú comes bastante al cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, ¿sabes qué te va a suceder? Te vas a hacer más fuerte contra la tentación. Te vas a hacer más, con más celo de querer hacer las cosas buenas. Ser más, con más ganas de ser un santo. Y esto se lo digo yo personalmente. Este es mi testimonio de que sí, es cierto, hermanos y hermanas. más conozco a Dios, más reconozco y confirmo que yo por mi propia, por la fe que yo tengo, que Dios me ha dado, les digo que yo estoy convirtiéndome cada día más y más. Bendito sea Dios y para gloria de Él y para beneficio mío, espiritualmente y como ser humano, creo más en Dios, en la Sagrada Eucaristía. Creo que realmente está allí y cada vez que me como su cuerpo y bebo su sangre y Él está adentro de mí, más es como un escalón que sube y nunca disminuye. Es un escalón que me lleva más hacia la perfección que Dios quiere que yo sea. Dios quiere, hermano y hermana católico, que tú seas perfecto. Fíjense las palabras de la Biblia. Sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo esperas, hermano y hermana, cómo esperas tú ser perfecto si no comes a aquel que es perfecto, a Jesús? Uno no puede ser y no puede dar lo que no tiene. Y si no tienes a Jesús dentro de ti, fíjate las palabras de Jesús, no mía. El que no me coma mi cuerpo, me beba mi sangre, no tiene vida, no tiene vida. No quiere decir que no estés vivo y que no estés caminando y tu cuerpo, tu corazón esté latiendo. No, significa que por dentro de ti hay una separación. No está la plenitud, la perfecta unión, la perfecta comunión con Dios, ¿verdad? Y también reconozco que somos humanos y caemos fácilmente, ¿verdad, hermano Manuel? Sí. Somos débiles. Hay ese término teológico que se llama la concupiscencia. Esa es la inclinación natural del ser humano para poder de caer en el pecado, que es dado por el pecado original, la concupiscencia. Pero eso no significa de que tengas excusa, tengas justificación de que tengo la concupiscencia y voy a caer en no sé para qué arrimarme. Si, es la misma excusa que siempre escucho. ¿Para qué irme a confesar? Si de todos modos voy a pecar otra vez. No, hermano y hermana. No te pongas en esa, no caigas en esa red de Satanás. Ave María Purísima. No caigas en esa red del enemigo de nuestra eternidad. De que te dice ahí por, te está diciendo en la ventana de tu oído, ¿para qué te vas a confesar? De todos modos vas a caer en pecado. ¿Para qué irte a confesar? De todos modos te conoce, híjole, te conoce el sacerdote. Él sabe quién eres y si sabe lo que está haciendo, no te va a caer bien. ¿Ves? Le vas a caer mal. Esas son las palabras que te dice el diablo quizás. Y que, te va a dar vergüenza. No te dejes, hermano. No te dejes caer por esa voz del diablo. Ay, María Purísima. No te dejes tentar así, hermano y hermana. Ten la confianza que Dios te va a perdonar. No hay pecado que Dios no perdone. Nada más hay uno. El no querer aceptar el perdón de Dios. Ese es el único pecado que peca contra el Espíritu Santo. El no querer esa salvación. El saber que Dios está ahí y decir, no lo quiero. No, yo no. Yo no tengo salvación. Ni para qué. Hermano y hermana, arrepiéntete y dile al Señor con tu corazón y tu alma, si puedes ahorita mismo, Señor, perdóname y dame la oportunidad para poder confesarme, Señor. Quiero estar bien contigo porque estoy pasando por momentos difíciles en mi vida. Hermano y hermana, si estás pasando por momentos difíciles, quizás sea porque existe esa división de pecado entre ti y Dios. Quizás sea, y lo puedo decir que sí es. Si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, es porque necesitas estar en comunión con Dios. Fíjate lo que dice Jesús, lo que dice el sacerdote ahí cuando está en el altar. La paz les dejo y mi paz les doy. So, Él quiere que nosotros vivamos en paz. Y yo te puedo decir aquí, yo lo digo por mí mismo, personalmente, de que la paz está, bellísima paz está cuando Jesús está, Jesús sacramentado está dentro de mí. No estoy diciendo que Jesús no está dentro de ti ahorita, que quizás no lo estés tomando en la Eucaristía. No estoy diciendo que Jesús no está dentro del hermano protestante. No estoy diciendo que Jesús no está dentro del hermano agnóstico o dentro del hermano ateo. Ateos son los que no creen en Dios. No estoy diciendo eso. Sí, claro que Dios está en él. Por eso está todavía vivo. Dios está en él. Pero ellos no quieren tener esa conexión con Dios. No quieren reconocer eso, ¿verdad? Por eso y por muchas otras razones, Jesús nos dice, vayan y enseñen a todos y a todas las naciones todo lo que les he encomendado. Enséñenles todo, por medio de la santa tradición que se encuentra en esta Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana, la santa tradición que nos dieron los apóstoles y todos esos santos y mártires, la santa tradición que lleva más casi 2,000 años, hermanos y hermanas, ¿ven? Y lo que es también el evangelio, la buena nueva, las noticias, el santo evangelio, hermanos y hermanas, que es la vida pública de Jesús. Hay que ir a ese hermano y enseñarle, especialmente a aquellos que, con los que convivimos. Quizás tu amigo en el trabajo que tenga problemas, invítalo quizás a un retiro espiritual, ¿verdad? Invítalo a que conozca la verdad de Dios. Yo hace 2 días estaba hablando con una hermana en Cristo. No es que ya no es católica, ahora es ex católica. Y era triste porque yo le preguntaba, ¿y cuándo fue la última vez que tú recibiste el cuerpo y la sangre de Jesús? Porque él mismo dice que el que no come y no bebe, no tiene vida eterna, no tiene vida dentro de él. Y ella dijo, ¿sabes qué? Nosotros en nuestra congregación tomamos el pan y tomamos el vino. Y no sé si era cierto lo que me estaba contando, quizás me lo decía para callarme, ¿verdad? Pero yo la miraba, ella dice que está feliz donde está, pero dentro de sus ojos, que son las ventanas del Espíritu, notaba que algo le faltaba. ¿Y saben qué le faltaba, hermanos y hermanas? La presencia real de Jesús en la Eucaristía y en su divina sangre. Recen por ella mucho. Dios sabe quién es ella perfectamente bien. Y ojalá pueda darme Dios esa oportunidad para poder compartir con ella más de lo que ella dejó atrás. De aquel que ella dejó, quien ella dejó atrás. ¿De quién me estoy refiriendo? De Jesús en la Sagrada Eucaristía. Imagínense, hermanos y hermanas, cuando con mucho respeto y amor, ¿verdad? Podemos enfrentar a nuestros hermanos que ex católicos, y ojalá tú, hermano y hermana, te prepares para poder decirle esto a ellos. Mirarlos a los ojos y decirles, imagínense, mirarlos a los ojos y decirles, ¿por qué? ¿Por qué dejaste a Jesús en la Sagrada Eucaristía? ¿Lo has dejado? ¿Por qué lo has dejado? Por una aventura de que hay música de donde brincan y saltan y quizás se mueven en modos de que en la Iglesia Católica no se muevan, sean más carismáticos. ¿Por eso dejaste a Dios? Fíjate que en la misma Iglesia de Dios está ese movimiento. Nada más necesitas buscarlo, hermano y hermana, ¿verdad? Fíjate qué triste al decirle que ellos dejaron a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Hay que pedirle a Dios por ellos. Quizás no saben, quizás no supieron, quizás nosotros no hicimos nuestro trabajo en enseñarles, ¿verdad? Como dice Mateo 28, Jesús en Mateo 28, enséñenles. Ustedes que saben que yo estoy ahí, enséñenles. Por eso Dios quizás me ha puesto aquí en la radio a mí y al hermano Manuel para enseñarles a ustedes, hermanos, para motivarlos en nombre de Jesús, para levantarse con las fuerzas del Espíritu Santo y vayan, como dice Jesús en Mateo 28, vayan y enseñen al que no sabe. No tienen que irse a otras naciones. Empiecen. ¿Dónde tenemos que empezar? En nuestra casa. Empiecen en casa. Tu hermano, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, comulgan el cuerpo y la sangre de Cristo, se unen en esa perfecta comunión con Él. Pregúntate eso, hermano y hermana. Y si la respuesta es no, no dejes que el pecado, no dejes que el enemigo te separe de esa gran unión, esa santa comunión. ¿Ven? Comunión. Común y unión. No dejes que el orgullo, no dejes que la pereza te gane. No dejes que esos demonios te ganen, hermanos y hermanas. No dejes que te separen más del cuerpo, sangre, alma y divinidad que está en ese pan. Que no se ven exteriormente, ¿verdad? Pero que por medio de los acontecimientos que les he compartido, los milagros eucarísticos, son pequeños y les los exhorto, los invito, hermanos y hermanas, que me escuchen. Vayan a esos locales, esas librerías, vayan a esas donde venden libros religiosos. Hasta se encuentran en los encuentros religiosos católicos. Hasta ahí hay tiendas protestantes, tiendas cristianas, que tienen también tienen libros católicos, hermanos y hermanas. No nos tienen que preguntar. Pregunten por los milagros eucarísticos. Pregunten por las vidas de los santos. San Agustín, San Juan Bosco, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Teresita del Niño Jesús, man, son bastantes las vidas de estos santos. A mí personalmente, eso es lo que me ha convertido a mí. El primer libro que me dio mi abuelita, que yo digo que es mi abuelita, es una santa en vida, mi abuelita Ampelia de Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Que el primer libro que ella me presentó se llama, fíjense, esto es para aquellos papás que tengan hijos, se llaman teenagers, los hijos adolescentes que no saben qué hacer con ellos, introdúzcanos a este libro. ¿Están preparados? Tiene un portafolio, tiene por afuera la imagen de San Miguel Arcángel que está batallando con Satanás. Ave María Purísima, ¿verdad? Y este se llama El Combate Espiritual. Se llama este libro El Combate Espiritual. Libro bellísimo. ¡Wow! Cuando yo lo leí, dije, ¡wow! Yo estoy entrometido en esta guerra espiritual. Yo no sabía de esto. Yo no sabía que yo tengo que pelear contra estas fuerzas diabólicas, que tengo que involucrarme con los santos y con los ángeles en esta batalla mortal. Cada día de mi vida, cada momento, ¿verdad? Como los santos. Y luego empecé con la vida de San Padre Pío. Y luego empecé a leer otros santos, San Juan Bosco. ¡Ay! Los sueños de San Juan Bosco fueron increíbles. Él fue al infierno y fue al cielo y al purgatorio, hermanos y hermanas. ¡Qué acontecimientos increíbles! La vida de San Juan Bosco, hermanos y hermanas. Fíjense. Y qué ardor, qué reverencia tuvieron nuestros santos a la Santa Eucaristía, a Jesús realmente presente en la Sagrada Eucaristía, hermanos y hermanas. No puedo compartir algo más especial con ustedes porque es exactamente eso lo que sucede en el Santo Sacramento del altar, la Eucaristía. Ese pan sin levadura está convertido en cuerpo, sangre, alma y divinidad por medio de ese término teológico, científico llamado la transustanciación, el transforme de la sustancia, ¿verdad? La sustancia. Lo que es pan ya no es pan. Aparenta ser pan, pero no lo es. Esas nada más son las propiedades exteriores. Ahora es todo el Dios uno y trino, Jesucristo, vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, exactamente en ese pan. Ahí, en cada tabernáculo, en los cupones del tabernáculo, en cada templo católico de todo el mundo. Y eso es confirmado por medio de los labios de Cristo cuando dice: yo estaré con ustedes, no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes cada día hasta el fin de los tiempos. Y esa es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa palabra de Dios. Aquí estamos en los últimos minutitos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Hay muchísimos milagros eucarísticos que queremos compartir con ustedes. Y Dios primero, la semana que entra, si Él lo autoriza y lo bendice, vamos a compartir un poquito más de estos acontecimientos eucarísticos. No, hermanos y hermanas, cuando yo leí estos acontecimientos de milagros eucarísticos, ya no miré a la Eucaristía igual como lo miraba antes, en la próxima oportunidad que lo miré. Ahora lo miré con una fe más clara, más, no sé, con un entusiasmo más fuerte, con más ganas de, wow, Jesús, ese es Jesús, es el mismo que estaba en la cruz, es el mismo que estaba en esa camilla con los animalitos, cuando nació con la Virgen, en los brazos de la Virgen María, en su seno, en su vientre, es el mismo al cual hizo que en el vientre de Santa Isabela brincara San Juan Bautista. Es el mismo. Él es y siempre será. Él es el Todopoderoso, la segunda persona de la Santa Trinidad, que es uno y trino con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Ese, lo que aparenta ser el panecito que está ahí, no es pan. Ya no es pan. Tiene las propiedades exteriores de un pan. Hasta sabe a pan, pero no es. Es Dios presente en la Sagrada Eucaristía. Bendito sea Dios. Este gran milagro que lo vemos cada fin de semana. Y qué triste que desafortunadamente la gente ya no lo ve. No lo ve con el corazón. No lo ve con los ojos de la fe. Quizás crean, pero quizás sea una creencia un poquito como ¿cómo se puede decir? Una creencia, una fe un poquito tibia, ¿verdad? No hay que dejar que esto no suceda, hermanos y hermanas. Hay que dejar que esa fe, esa realidad, traspase nuestro corazón. Ahí está el Todopoderoso. Ahí está. Es uno y trino con Dios Padre y Espíritu Santo. Ahí está Dios, la Sagrada Eucaristía. Y yo aquí mismo y públicamente quiero decirle a todos los sacerdotes del mundo, aunque no me estén escuchando en este momento, yo le rezo a Dios Padre Todopoderoso por ellos, esas manos que han sido consagradas para, fíjense, esas manos consagradas que han dicho sí a la voluntad de Dios Todopoderoso. Dios bendiga a nuestros sacerdotes y que sean santos sacerdotes. Dios bendiga a nuestros obispos y que sean santos obispos. Dios bendiga a esas manos que han tenido esa dicha, ese honor, y que aunque no se la merezcan, Dios los mira con ojos de amor y les da la oportunidad que ellos invoquen y traigan a Dios del cielo y se convierta Jesús y se sea convertido y transformado por medio de esa transustanciación en ese pan. Fíjense nada más que un ser humano, por la autoridad dada por Dios, pueda traer a Dios al mundo. ¡Wow! Eso a mí es increíble. Que Dios, al momento que el sacerdote use su voz y diga, Jesús tomó este pan y dijo, este es mi cuerpo. A esas palabras de ese sacerdote, Dios venga y haga y obedezca al sacerdote. Ese sacerdote que está, se dice, en persona Christi, en la persona de Cristo, y por medio de ese santo instrumento que es el sacerdote, Dios se esté completamente en ese pan para alimentarnos a nosotros, alimentar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra sangre. Es una transfusión de corazón, una transfusión de sangre lo que está sucediendo ahí mismo, porque es Jesús vivo que entra a tu cuerpo, hermano y hermana. Jesús mismo que entra en tu sangre y en tu alma, hermano y hermana. No te dejes privar de esto, hermano y hermana. Dios te ama. Madre Santísima nos ama. Los ángeles nos aman y los santos nos aman. Hay que amarlo a Él. Amén. Perfect. No, don't do that. Give me an accurate. That way I know what to say. I'll just give you one so that I could put like music. The music, yeah. Okay, I agree. Yeah, leave. Give me like 10 seconds. Give it 10 seconds for the song. Leave 10 seconds. Yeah. See, that's why I always do that. Oh, man, I got athlete's foot again. Shoot. Glottal time.